Una cenicienta no tan cenicienta. Había una vez una preciosa e inteligente chica que vivía en el barrio Perusotti. Soñaba con ser una gran escritora y tener, algún día, una historia de amor que contarle a sus nietecitos. La llamaban Cenicienta. Sus ojos y su pelo eran del color de las hojas en otoño y amaba leer todo tipo de libros. Su preferido se llamaba El Principito. Ella vivía con su madrastra y sus tres hermanastras menores, a quienes atendía todo el tiempo, casi sin tener espacio para hacer sus cosas. La madrastra de Cenicienta era tan despistada que hasta había olvidado anotarla en el colegio, por lo que la joven, impulsada por su amor a la lectura, había empezado a frecuentar una biblioteca en la que se encontraba con muchos chicos que vivían en el barrio. Entre todos esos chicos y chicas, había uno que llamaba su atención. Pero eso lo dejamos para más adelante. Todos los días al amanecer, Cenicienta preparaba el desayuno para su madrastra y hermanastras. Corría, literalmente, para cumplir con todos los pedidos a la vez. Después de un tiempo, se preguntó, ¿por qué mantendría esa relación de distancia con ellas? ¿Por qué no podían ayudarla? O mejor dicho, ¿por qué las cosas no podían ser diferentes? Entonces, empezó a pensar en alguna solución posible. Después de meditarlo durante algunos días, una mañana con mucho sol, se sentó en la mesa del desayuno, miró a su madrastra y a sus hermanastras y les dijo lo que sentía. Que todas vivirían mejor si cada una se esforzaba un poquito más, en lugar de que ella se ocupase de todo el trabajo. Ellas la miraron por un momento, mientras la madrastra pensativa, en otro de sus actos despistados, le agregó 3 cucharadas de sal a su té. Sus hermanastras estaban a punto de protestar cuando su madrastra habló. «Cenicienta tiene razón». Y sus ojos se iluminaron de repente mirando a Cenicienta y habiendo comprendido todo por lo que había tenido que pasar hasta aquel momento. «Y fui tan despistada todo este tiempo que ni siquiera te anoté en el colegio. Y vos tenés derecho a estudiar». «Ya lo sé», respondió Cenicienta un poco triste. «¿Cómo lo sabes? En la biblioteca aprendí sobre los derechos que tenemos todas las personas, sobre todo nosotros los niños». La madrastra y las hermanastras miraron a Cenicienta y advirtieron lo inteligente que era. Desde ese día, tanto ella como las hermanastras fueron mucho más comprensivas con Cenicienta y todo mejoró. Aquel día, nuestra bella Cenicienta invitó a sus amigas a su casa por la tarde para que la ayudaran a prepararse para ir a la biblioteca. Palabras del alma. La biblioteca daba una gran fiesta a la que todo el barrio estaba invitado. Mientras se miraban en el espejo, se preguntaban qué sería la belleza en realidad. ¿Dónde se alojaría? ¿No sería bueno contestar esta pregunta con una frase de su libro preferido? Entonces se rió por dentro, recordando lo que le había dicho una de sus amigas hacía unos minutos. No te preocupes, acordate que lo esencial es invisible a los ojos. Mientras continuaba preparándose, Cenicienta recordó el momento en que pisó la biblioteca por primera vez. Al instante sintió que ese sería el lugar en donde comenzaría a dar los primeros pasos rumbo a su más grande sueño, ser escritora. Algunas horas más tarde, le preguntó a una de sus nuevas amigas en qué sección se encontraban las novelas y así llegó a un pasillo con 2 inmensos estantes colmados de libros. Comenzó a buscar su libro preferido por el estante izquierdo, concentrada, sin advertir que justo en el estante opuesto se encontraba aquel chico que, al llegar, le había llamado tanto la atención. Siguió buscando el libro sin encontrarlo durante algunos minutos y justo cuando leyó su título, una suave pero misteriosa mano se chocó con la suya. Cenicienta miró inmediatamente a su lado. Era él. Por primera vez lo vio un poquito más de cerca y advirtió que tenía los ojos del color del mar. Él se presentó primero. Se llamaba Adil. «Parece que buscamos el mismo libro», dijo ella. «Sí», respondió él sonriendo. «No te había visto antes por acá». «No, es la primera vez que vengo a esta biblioteca». Y al decirlo, Cenicienta terminaba de convencerse de que había llegado al lugar indicado. «Te va a encantar la biblioteca, como a mí me encanta este libro», le respondió él. Ella sonrió y no podía creer que el libro preferido de él fuera el mismo que el suyo. Se sintió feliz, simplemente feliz. Hay una frase que me gusta mucho, que dice: «Lo esencial es invisible a los ojos», dijo él terminando la frase. Ya en la fiesta, Cenicienta, que en realidad se llamaba Alma, y Adil, se encontraron. Las tres hermanastras y la madrastra se encargaron de ayudar a Alma a prepararse. Una de sus hermanastras le prestó un vestido floreado que le quedaba muy bonito. Una la maquilló y la otra le hizo un peinado que resaltaba su precioso rostro. Durante la fiesta, la madrastra, despistada, se dio cuenta que Alma se había pintado los ojos con labial, pero nada de eso le importó y siguió riendo con una de sus amigas. Todos bailaron hasta cansarse y se divirtieron mucho hasta que el sol salió y un nuevo día los encontró unidos y felices. Felices de poder estar todos juntos. Una cenicienta, no tan cenicienta. Un cuento colectivo escrito desde la biblioteca Palabras del Alma.